Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidos, bienvenidos a Juntémonos en la Casa, este día martes, ya martes, ¿no? Estamos martes 19 de abril y nuestro programa número 71. Bueno, el día de hoy empezamos nuestro programa, pues simplemente recordando a todos la solidaridad que debemos en estos días a nuestro país, a nuestros hermanos de Pedernales, de Jama, de Chone, porque no es solamente Pedernales, son todos los pueblos alrededor también de esta región que están seriamente afectados. Nuestra solidaridad, nuestras condolencias a sus familiares, nuestra esperanza a la gente que todavía pretende que a su hijo, a su madre, pues le saquen de los escombros. La verdad es que estamos viviendo una situación bien fuerte, bien dura, bien triste. De hecho, yo creo que no hay alguien que en este momento se sienta plenamente tranquilo, plenamente feliz. No lo podemos hacer. Hay dolor entre los ecuatorianos. Y nosotros queremos, pues, realmente hacer un llamado, sí, a la solidaridad, pero tengamos cuidado de no llegar al desorden con esta solidaridad. Porque, pues, se está conociendo ya que de tanto voluntario que está llegando a estos pueblos, ¿no? Hay muchos voluntarios con muy buen corazón, sin duda alguna, pero con muy poca experiencia en un trabajo de rescate, con ningún conocimiento en trabajo de primeros auxilios, con ninguna preparación psicológica, y lo que está pasando es que conmovidos por la situación, conmovidos y además afectados porque no hay agua potable, porque no hay comida, porque no hay sanitarios, pues saben qué está pasando. Más bien los voluntarios están cayendo enfermos por un lado y están ocupando el agua, la comida de quienes sí están en emergencia. Por lo tanto, ciertamente, qué bueno, felicitamos, agradecemos ese buen corazón, digámoslo así, pero más bien no caigamos en la novelería. No viajemos innecesariamente, porque pues allá más bien lo que se necesita es agua y alimentos. Entonces no vamos a consumir, no vayamos a un sitio donde no estamos preparados para aportar de ninguna manera. Y al contrario, consumimos lo poco que hay. Eso por un lado. Lo otro, asegúrese que sus donativos sean o a Cruz Roja Ecuatoriana, ¿no? A Cruz Roja Ecuatoriana o al MIES. Pues la Casa de la Cultura está abriendo una... Ya estamos listos para ser receptores realmente de sus donaciones también, que será entregado a los organismos centrales. Da pena decirlo, pero sabemos que estos momentos son también utilizados para pescar a río revuelto. Pedir dinero, ponerse una credencial, pedir aportes, pedir donaciones, por favor, no lo haga de esa manera. Ordenémonos un poco más. Investiguemos un poquito dónde está concentrado oficialmente, dónde hay una credencial, dónde hay una licencia oficial que nos garantice que esa ayuda, que ese esfuerzo que estamos haciendo para enviar a nuestros hermanos, pues llegue al lugar al lugar donde está destinado, ¿no? Eso es supremamente importante. No desperdiciemos nuestros donativos. Y pues esta mañana precisamente comentábamos este tema con doña Laurita Ríos, que me antecedió en el programa, Y sin duda alguna, ella hablaba de lo mismo. Estamos conmovidos, por supuesto que sí. Vamos a seguir con esta petición de solidaridad, pero también queremos insistir en estos temas. Identifiquemos bien la organización, la identidad, la entidad a donde queremos hacer nuestro donativo, por un lado, y lo otro. No viajemos por viajar, gracias a su buena voluntad, pero lo que está pasando es lo que les decía hace un momento. Se llega a esos lugares donde no hay agua, donde no hay comida, donde no hay baterías sanitarias, y los voluntarios que están yendo desde la sierra para allá están realmente ocupando esos insumos, esa comida que debería ser destinada solamente para los damnificados. Así es que pues tengamos en cuenta estos temas, estos puntos, y sí, agua es lo que se necesita, ¿no es cierto? Agua, alimentos no predecibles realmente, y pues acá está Laurita precisamente con algo de última hora. Podríamos escucharte, Laurita. Luis Alfredo Maldonado, en este instante, Bachita, perdona que tome el micrófono para decirte, estas son cosas que habíamos dicho que nuestros amigos en este día, que ya hemos solucionado este problema del enlace, vamos a estar conversando con gente que quiera, también si ustedes quieren participar, hacerlo al 2220966, recordarles antes de compartir lo que nos acaba de informar Luis Alfredo Maldonado, es que aquí en la Casa de la Cultura, en el área de la mujer Nela Martínez, estará dando toda la donación que ustedes pueden hacerlo llegar. Productos no perecibles, pero recuerden, cosas que puedan consumirlas de inmediato, porque hay lugares como canoas, como Jama, que está destruido en 90% y no hay dónde cocinar. Luis Alfredo nos dice que en este instante están saliendo desde Cumbayá 7 vehículos con ayuda para estas dos poblaciones. Qué bueno. Que se las va a destinar y nos da muchísimo gusto. 3 de ellos sale con comida, con medicina, y esto gracias a los ciudadanos organizados. Ellos son quienes lo hicieron y están saliendo ya en este instante, porque ustedes verán que Jama, el día de ayer recién llegó la ayuda, y Betty Tola nos decía que en la noche de ayer habían asistido a estas poblaciones, y que canoas, en el caso de canoas, es desolador. Dale. Es importante, gracias Laurita, esta información igual a Luis Alfredo Maldonado. Y ahora para reforzar lo que acaba de decir Laurita, la verdad es que sí, la ayuda se ha centrado en Pedernales, pero hay pueblitos como Jama, ¿no? Hay pueblitos como Chone, bueno, la ciudad de Chone, que realmente también necesitan. Entonces, sí sería bueno también llegar a hay caseríos que ni sabemos los nombres. Esas personas no tienen a quién pedir ayuda. Pensemos en todos. Y claro, cualquier ayuda es importante, porque el desastre conocemos que realmente es, ay caramba, es espeluznante lo que ha pasado, es terrible, conmovedor. Hoy tenemos que estar unidos, tenemos que estar juntos. Queremos agradecer a esas brigadas que llegaron desde Chile, que han llegado desde México, a esos técnicos que llegaron desde Cuba. Por cierto, justamente el día de hoy conocíamos por nuestro querido Gerardo Fernández, nuestro querido amigo, hermano, que ya está aquí pues algún tiempo y que hemos tenido la oportunidad de conocerlo y quererlo también. Caramba, miren ustedes cómo es la vida, ¿no? Buenos días, Gerardo, tú nos comentabas antes de llegar al punto, sí, de nuestra entrevista. Ajá. Nos contabas el día de hoy que pues también desde ahí, Cuba, sí, tus compañeros. Bueno, ya sabemos que hay un avión que salió de allá con técnicos y con ayuda, pero también lamentablemente hay 3 médicos de la brigada que estaba trabajando ya en la costa que murieron, se sabe que se hallaron los cadáveres de ellos 3. Es lamentable, pero bueno, se estaban cumpliendo con su deber y ayudando a un pueblo hermano y perecieron en ese empeño. Sí, es muy lamentable, pero son tanto los desaparecidos, los muertos. Todavía hoy el ministro del Interior informaba que ayer todavía había personas vivas debajo de los escombros. Eso a mí me pone mal, porque yo uno se ubica en esa situación desesperada, y de verdad que es una gran catástrofe a la que hay que prestar todo tipo de solidaridad organizada. Esta última palabra que tú mencionas, qué importante es en estos momentos. Organizarnos, hacer las cosas con orden, por favor. Luego, pues, se dispersa el esfuerzo de mucha gente y no llegamos a nada. No viajemos a Pedernales, no viajemos, no estamos en condiciones, por favor, de ir de voluntarios. ¿Saben lo que se necesita ahorita? No solo en Pedernales, en Chone, lo hemos dicho en Jama. Pues se necesita, por ejemplo, médicos traumatólogos. ¿Somos eso? No somos, no viajemos. No nos pongamos también en el campo de la novelería un poco, ¿no? O también de ser sensibles, claro, por supuesto, queremos estar, ayudar, poner la mano. Aquí en Quito hay también mucho, y en provincias hay mucho que hacer para ayudar a embalar los cajones, recoger la comida, en fin. Es decir, sí tenemos que hacer aquí, en la sierra. No vayamos más para allá porque estamos complicando un cuadro que pues no necesita que vayamos a estorbar, perdón la expresión, pero si no somos útiles, estorbamos. Entonces necesitamos un médico, digamos, médicos epidemiológicos, necesitamos pues pediatras, ¿no? Es decir, especialistas puntuales para esta ocasión. Si usted es uno de ellos y quiere y dar sus servicios, pues qué maravilla. Pero si no sabemos ni de rescate, ni de medicina, ni de salubridad pública, no vayamos a estorbar, por favor. 9 de la mañana con 17 minutos, amigas y amigos. Vamos nosotros a escuchar un tema de Nelson Maldonado con Tadashi Maeda. Y luego de esta música, pues, iniciamos ya nuestra conversación, nuestra entrevista con Gerardo Fernández García. Ustedes conocen, él es un dramaturgo especialista en dramaturgia y, pues, realmente un conferencista, un maestro en este tema. Con él vamos a hablar sobre el tercer festival, la Casa Cine Fest. Danza, teatro, canto, las diferentes manifestaciones artísticas de nuestro pueblo, sus protagonistas y mucho más. Artes y más artes, aquí en Juntémonos en la Casa. Bien, nuevamente, bienvenido Gerardo, gracias por estar esta mañana con nosotros. Bueno, sabemos que el Festival de Cine Latinoamericano, la Casa Cine Fest, en su tercera edición, fue ciertamente un éxito rotundo. Uh-huh. Buenos días. Buenos días, buenos días. Gracias por la invitación. Hay que ponerle número a ese éxito. Por ejemplo, tendríamos que decir que la asistencia fue de 12.000 participantes. Sí. Que se queda corto, habrá que pensarlo, habrá que hablar, el comité organizador del festival tendrá que ver, porque la sala Alfredo Pareja ya es poca para, es pequeña para el interés que ha despertado esta ya tercera edición del festival. A pesar de que no solamente estaba como sede la Alfredo Pareja, sino también hubo funciones en la Flaxo, en la Universidad Central, en Comandá, en el Parque Urbano. Sin embargo, lo que más yo pude comprobar fue en la Alfredo Pareja. Se quedaron muchas personas fuera que no pudieron entrar a muchas de las funciones. O sea que sería mucho más grande el éxito de haber tenido una sala en mejores condiciones, quiero decir, por su tamaño. Sabemos que, bueno, para este tercer festival latinoamericano, la presencia de los países invitados fue importante. Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Cuba, Chile también, por supuesto, Ecuador, ¿no?, país de anfitrión, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y República Dominicana. Gerardo, esta es una ventana para el mundo, ¿no?, y para, claro, un poco conocer y adentrarnos más en las realidades latinoamericanas y, por supuesto, ¿no?, nuestro cine, el cine ecuatoriano, pues, que tenga también otra mirada desde fuera. Claro, hay que señalar la importancia que tiene el festival, lo siguiente: estas películas que se exhibieron en el festival comúnmente no se distribuyen, no circulan en el país. Entonces es un momento para ver qué se está haciendo en América Latina en el cine. Lo mismo pasa con el Festival de La Habana, o sea, es un momento donde acuden los países latinoamericanos, y como en las salas comerciales no se exhiben estas películas, pues nunca se sabe, estamos en un subcontinente y no nos conocemos desde el punto de vista cinematográfico unos con el otro. Y este festival, estos festivales latinoamericanos, facilitan eso. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, yo fui primero del comité de selección de las películas. Tuvimos que ver cerca de 60 películas para seleccionar, en principio, 28. 28 que fueron a competencia. Después se descubrió que hubo algunas que ya habían circulado de alguna manera, que se habían estrenado, porque en las bases está que no se puede haber estrenado antes, y hubo que se limitó a 22 películas que estuvieron en competencia. Pero no quiere decir que las otras películas no se exhibieran, o sea, se exhibieron pero no estaban en competencia. Entonces fue un gran festival. Hay que tener en cuenta lo siguiente: se quedó fuera de premiación películas que han sido premiadas en otro festival. Uh-huh. O sea, vean que ya no son cualquier película. Ya con esta tercera edición del festival ha adquirido relevancia tal que ya películas importantísimas, no solamente las premiadas, repito que hubo películas que no resultaron premiadas y sin embargo fueron premiadas en otros festivales importantes. Hay un nivel realmente alto. Importante, sí. Un nivel alto, ¿no? Sí, sí, hay un nivel alto. Y tú me darás la razón, sí. Mientras la vara se siga poniendo un poco más alta, pues yo creo que el esfuerzo, las capacidades, ¿no? Igual van a seguir... Van yo a seguir creo que demostrándose sí. Año sí. Tras año. Ahora, sería importante también compartir con nuestro público. Este es un esfuerzo ciertamente válido, yo digo doblemente importante, por parte de nuestras autoridades, de Cinemateca Nacional. Pues ustedes saben la cuestión de la crisis económica y todo. Sin embargo, pues con crisis y sin ella, este festival... Sí. Sí, hay que agradecer el esfuerzo de los compañeros organizadores, de la Cinemateca, de la casa toda, porque interviene toda la casa, toda la institución, de alguna manera interviene en el festival. Más que con presupuesto, que no era tan alto, fue el esfuerzo de todos los que de alguna manera contribuyeron a la relevancia de esto. Compañeros que durante muchos meses antes del festival estuvieron organizando, haciendo contacto con las embajadas para que me enviaran, para a su vez hicieran contacto con los productores y enviaran sus películas y demás. Y después la reacción a eso, por eso es que estamos hablando de que cada día más el festival toma importancia, porque por la repercusión, o sea, por la respuesta que dieron a esos países, esos 13 países que tú mencionaste, se ve el interés que hay en el festival. O sea, el festival cada vez cobra más importancia, por lo tanto, el año que viene tendrá que ser mucho mayor y, repito, habría que ver las instalaciones que tenemos porque ya se nos quedan pequeñas. Con mucha alegría se recibió la noticia de que pues el director ecuatoriano Javier Izquierdo, sí, ¿no?, subió 2 ocasiones al escenario de la Sala Alfredo Pareja Díaz-Canseco, que fue donde se realizó la ceremonia de clausura de este festival latinoamericano, La Casa Cinefest. Y fue por Un Secreto en la Caja, que ciertamente a un buen grupo de gente nos tenía inquietos y bueno, decíamos, ¿qué está pasando aquí? No entendíamos, ¿no? Esta película que el director ecuatoriano pues acaba de estrenar en línea, inclusive otra muy buena idea me pareció a mí, porque él decía, bueno, no puedo ponerme a competir comercialmente, ¿no es cierto? Pero me parece que quienes pudimos verla y un poco analizarla y todo lo demás, teníamos la seguridad de que iba a salir ganadora. Iba a ser premiada. ¿Te parece a ti? ¿Cómo claro, fue eso? Bueno, yo tengo 2 visiones. Una visión primera de extranjero, o sea que cuando empecé a ver la película en el comité de selección, pensé siempre que era un documental. Algunos que participaron en el documental o en el falso documental o en la película de ficción, como se le puede llamar, ya los conocía, pero yo dije, bueno, pero yo no sé si su padre fue editor, y me fue envolviendo, ¿no? Entonces sucede que tuvo una repercusión nacional grande, porque bueno, ya lo vemos, el público, fue la película premiada del público, coincidió el público con el jurado. El jurado, pienso yo que desde el punto de vista técnico, o sea, más conocedor de las técnicas que llevaron al éxito de esta película, lo estaba viendo precisamente porque esa es una de las funciones del arte, o sea, jugar es la cosa lúdica del arte, de jugar con el espectador, es un pretexto, toda esta cosa del falso documental es un pretexto para algo más serio, ahí es donde tiene la connotación. Recuerden siempre que, lo que digo yo, no voy a dar una clasecita de dramaturgia, pero la connotación social que tiene el arte está en su contenido, pero el arte está en la forma. Entonces, cuando coincide en forma y contenido, es el resultado que vemos en esta película. O sea, uno se divierte porque, en definitiva, lo primero que tiene que tener el arte, y no lo digo yo, lo dijo Bertolt Brecht, que fue uno de los dramaturgos más politizados, dice, si no entretenemos, perdemos la batalla. Entonces, la película entretiene, la película ofrece, la película da información, la película maravilla con eso, y toca elementos, digo, de contenido esenciales para la nacionalidad ecuatoriana. Entonces tiene una trascendencia, trasciende por su contenido y entretiene y divierte a través de la forma. Gerardo, al retirar el premio Javier Izquierdo, sabemos que recordó su formación como cinéfilo, y qué curioso, esto entre las butacas de Cinemateca Nacional, y relató la manera de, a manera de anécdota, que su película casi no pasó la etapa de postulación porque en un principio fue considerada como un verdadero documental. Entonces, en la selección de películas nacionales, el jurado también otorgó una mención de honor a Seth, ¿no?, de Joe. Pero refiriéndonos, para concluir con la película de Javier, mira tú, es decir, podría haber sucedido que ni siquiera la llegábamos a conocer, ¿no? Ajá, exactamente, por el hecho de Lo primero que me dijeron, no, es un documental y en las bases no está documental. Y yo dije, bueno, es un falso documental, no es un documental. Y por ahí se entronca, porque hay que decir que hay dos estructuras fundamentales. La estructura clásica, que no es esta, y la estructura de progresión acumulativa, que es esta. Y a esa estructura de progresión acumulativa también algunos críticos o algunos especialistas le llaman estructura documental. Porque arma como un documental, sin embargo es ficción. Y eso es lo que, por eso yo defendí la participación de esta película dentro del festival, porque precisamente es eso, o sea, desde el punto de vista de la estructura, entronca con la estructura de progresión acumulativa que muchos estudiosos le llaman estructura documental. Es válido, es válido, es ficción. Lo que hizo él fue una ficción. No es un testimonio real de la vida, sino es ficción. Y a través de la ficción, de este entretenimiento, de este juego, de este elemento lúdico con que él le echó mano para armar su película, nos habla de cosas importantes de la nacionalidad ecuatoriana. Muy válido el trabajo de él. Si vamos al otro punto, ¿qué pasó con las otras películas latinoamericanas? Cuéntanos un poquito en base a qué, por ejemplo, sabemos, ¿no?, que el jurado consideró que se trataba de una narrativa original ciertamente, aunque no estuvo su productor, pero recibió a alguien de la Embajada de Brasil. ¿Cuáles fueron las consideraciones en cuanto a la cinta brasilera? Bueno, Boy Neon se llama Boy la Neon, cinta, que de Gabriel Mascaro. Esta es una película que tiene un alto nivel estético, en un ambiente rústico, es un vaquero, un chico que y entonces trata con mucha originalidad el hecho de las circunstancias de estos personajes que relata la película, con un gran nivel estético, salido no de una fotografía bonita, sino de la fotografía exacta, sacándole belleza a lo precario, porque es todo sucede en un lugar donde se manejan animales, o sea, y sin embargo sacó toda una espiritualidad, toda una realidad. Es un cine que no te manipula, es un cine, todo arte manipula de alguna manera, pero hay que manipular con inteligencia, no burdamente. Entonces es una película que tiene muchos elementos humanos, muchos elementos de maravillarnos con cada una de las escenas. No hay un suspenso, hay una tendencia en sentido general en el cine latinoamericano, en esta muestra que pudimos ver en este festival. La mayoría de las películas son de estructura de progresión acumulativa, o sea, es de indagación de por qué somos como somos los latinoamericanos, o sea, en cada caso en particular. No es que no haya estructuras clásicas, vemos que dimos menciones, incluso la dominicana es una estructura clásica. Sin embargo, el premio Boy Neon de Gabriel Mascaro es una estructura de progresión acumulativa. Y hay otra, que es argentina, que se llama La Mujer de los Perros, que es, a mí me maravilló, porque es cine puro, es cine contado con la cámara, no con el texto, sino con la cámara. Es esta mujer, es un cine que te lleva a la reflexión. Incluso te trata toda esta mujer, hay una escena fabulosa, esta mujer es una antisocial, pero no te la critica, sino que te quedas tú pensando, ¿por qué esta mujer se aisló de la sociedad? ¿Por qué se junta con los perros? Su vida es los perros, nada más que los perros. Sin embargo, es un ser humano. ¿Dónde se muestra ese ser humano? Es que hay un momento determinado que ella necesita un hombre y va a buscar un hombre y se acuesta con ese hombre, pero no vemos nada de eso, no se trata de pornografía ni siquiera de erotismo, sino sencillamente vemos el resultado. Y después que hacen el amor, este hombre le está contando sus planes de vida y ella está ajena a todo eso, porque es el animal ahí que resolvió su problema. Ella no está enamorada de este hombre ni nada, sino sencillamente es eso, ¿no? O sea, es la vida sin edulcoraciones, es la vida en bruto, es la vida, y por otro lado, desde el punto de vista técnico, es, yo siempre se lo digo a los alumnos, el sostén fundamental del cine es la fotografía, no es el texto, es la fotografía, esa es la base fundamental. Y entonces este cine acude más a la fotografía que al texto, casi no tiene texto la película. El cine sencillamente es foto, a base de foto nos han contado y nos han llevado a reflexionar sobre esta mujer. Esas son las dos películas que tienen, bueno, coincidiendo con las otras dos ecuatorianas que también son de estructura de progresión acumulativa. O son películas para reflexionar, películas que te entretienen, pero a su vez te remiten a la vida, no te evades de la vida, sino te remiten a la vida. Sin embargo, está como una mención de las películas latinoamericanas, Dólares de Arena. Dólares de Arena es una película de República Dominicana. Yo, que soy de esa zona, creo que me puedo identificar muy bien con esta película. Sin embargo, y que en mi país ese fenómeno que podríamos llamar desde el punto de vista de la dramaturgia de La Cenicienta, porque ese es el caso de la situación dramática, que es una chica tratando de subir de escala social a partir del sexo, a partir del amor. Este es el caso de ella. Es una dominicana con que tiene su novio, que es una especie de proxeneta elemental, no es ni siquiera un proxeneta, pero ellos, hay una señora muy mayor que lo hace Geraldine Chaplin, que es una lesbiana y llega a ese lugar y se enamora de la chica y se la quiere llevar para Francia. Y entonces ellos hacen un plan de que ella se vaya para Francia y que después le mande dinero de Francia al chico. Pero en ese trayecto, ya dije que él no es ni siquiera un verdadero proxeneta, sino es alguien que está tratando de sobrevivir, malamente, pero sobrevivir. Y entonces en un momento determinado las chicas salen en estado y él entonces ya no quiere que ella se vaya con él y termina quitándoselo a la señora mayor. Y termina muy linda la película, muy humana, donde los sentimientos humanos y, por ejemplo, el sentido de la paternidad y de la maternidad va sobre el dinero, sobre el aprovecharse de esta mujer. Que viene, pero ni siquiera, no censura a nadie y está dado con una frescura y sin edulcorar a nadie, porque yo, que soy de esa zona, ahí hay pobreza y esos son los lugares donde se desarrolla la película, son lugares muy elementales, muy burdos, no hay buscando las, ahí tienen playas bellísimas y sin embargo no, esa no es la que fotografía la parte más le saca estética a esa pobreza, a esa miseria que hay en esa zona. Entonces una película tiene defectos, por eso es una mención, siempre claro. Las menciones son películas que en alguna, ¿cuáles son los defectos? Que ella se junta con otros franceses que están ahí en la isla y esos personajes no aportan nada a la historia. No aportan nada a la historia, están fuera de trama. Ese es el defecto que tiene esta película, pero tiene una frescura. Primero que ella, Geraldine Chaplin, que a mí no suele gustarme ella como actriz, pero aquí está muy sobria, está muy dentro de la línea de lo que debe ser el personaje. Y la chica no es actriz, la chica es una bailarina. Y el chico es un músico, no son actores. Sin embargo, tiene una naturalidad, actúan con una naturalidad que te convence mucho. Con un total de 28 películas de 13 países que se convocaron a cerca de 12.000 espectadores, es lo que nos había comentado al inicio pues Gerardo Fernández, en 4 sedes, ¿no? Y miren ustedes, esta tercera edición de la Casa Cinefest ciertamente ha concitado la atención, el comentario válido, constructivo de un sinnúmero de especialistas y público en general. Para quienes hacemos parte de la Casa de la Cultura, ciertamente nos enorgullece, nos satisface, estamos contentos y agradecemos al público por ser parte de esta gran iniciativa gestada desde Cinemateca de la Casa de la Cultura del Ecuador. A Gerardo Fernández, mil gracias, él siempre, pues ustedes saben, él está acá con tanta y tanta buena voluntad. Nos acompaña también acá en Ecuador con su programa Punto de Giro y les invitamos a que ustedes sean parte de él, escríbanos, llámenos, pues este Punto de Giro

Bueno, realmente no soy muy indicado para ello, porque mi trabajo, como tú sabes, es en salud comunitaria, pero de casualidad ocurrió que nos encontrábamos justamente en la zona de Pedernales dictando unos talleres, una capacitación en salud comunitaria. Estaba ahí mi compañera Ana Mar Mullo, la psicóloga, terminando un taller, y venía ya de regreso cuando ocurrió el sismo. Entonces el presidente de la Cruz Roja le dio la disposición que regresara en el mismo vehículo, y fuimos la primera organización en intervenir en apoyo de las damnificados, no sé si está bien utilizar esa palabra. Empezamos el trabajo en apoyo psicosocial en la madrugada del domingo. Ya Ana Mar nos mandaba noticias tremendas, fotografías realmente lacerantes, e inmediatamente el contingente de Cruz Roja, GRED, que es Socorros de Emergencias y Desastres, empezó a intervenir en la zona. En principio la información era un poco cambiante. Se decía que está más afectada Esmeraldas, y bueno, ya por la información de nuestras juntas provinciales se supo que era Manabí la más afectada. Entonces se empezó a trabajar. De inmediato el domingo ya había 1,000 voluntarios de Cruz Roja trabajando en las 5 provincias afectadas, muy especialmente en Pedernales. Se empezó inicialmente a llevar equipo de comunicaciones, porque eso era lo importante, hacer un plan de contingencia, saber cuáles eran las necesidades, qué era lo más álgido, lo más necesario, lo más inmediato en ese momento, y se empezó a trabajar. Nos dimos cuenta muy muy pronto, ya en la mañana del domingo, que estaba destruido el 80% de las edificaciones de Pedernales, de la ciudad de Pedernales. Muy grave la cosa. También nos reportaron 40 edificios grandes, medianos, caídos en Puerto Viejo, y claro, las personas atrapadas en los escombros. El trabajo empezó. Los medios internacionales inmediatamente contactaron a la Cruz Roja, porque claro, tenemos nexos, vínculos con todos. En la tarde del domingo yo estuve dando información a la CNN, que llamaron a preguntar cómo iba la cosa. Empezamos a trabajar con la Secretaría Nacional de Emergencias del Ecuador, conjuntamente con ellos. Recibíamos asimismo información de las juntas provinciales en Guayas, en Los Ríos, en Manabí, en Esmeraldas, indicándonos la gravedad del problema, ¿no? Nosotros decíamos, precisamente al iniciar el programa el día de hoy, que la Casa de la Cultura como tal, pues ha abierto un centro de acopio acá en la Casa de la Cultura. Señora, señor, si usted desea pues colaborar con algo, puede hacerlo al área de la mujer, Nela Martínez, e igualmente a la Asociación de Empleados de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, dos sitios de acopio. Y saben que la idea final precisamente es trabajar con Cruz Roja en ese sentido. Muchas gracias, Beatriz. Sí, el trabajo coordinado es el que más rinde, pero por otra parte también me sorprende, tú dices los ecuatorianos somos solidarios, y es lacerante ver que dos camiones que estaban siendo transportados hacia la zona fueron asaltados, atacados, cómo puede ser que haya lobos en la carretera, ¿no? Porque son realmente bestias salvajes los que interrumpen el paso de las provisiones. Así es, comparto contigo. Además, yo digo, doble delito. ¿Cómo es posible? Bueno, de entrada, tomar algo que no es tuyo ya es un delito grave. Más aún en estas circunstancias donde aún se oyen los gemidos, los llantos, los pedidos de auxilio de gente que está sepultada. Por otro lado, familias enteras que han perdido pues dos, tres familiares, han perdido todo, se han quedado pero en la miseria más absoluta. Entonces, familias completas, nos dice Andresito, así es, familias completas. Que alguien, pues, no tiene corazón, ¿no?, para hacer una cosa, no tiene ningún... Es decir, ¿qué diría yo? No hablemos del corazón, no hay ningún escrúpulo, no hay ninguna ética, no hay nada, ¿no? No sé si tú viste la advertencia. Había gente que noblemente cogía sus vehículos, los llenaba de todo lo que podían... Vituallas, ¿no? Vituallas, agua, carpas y todo, y se iban voluntariamente a apoyar, y en la carretera también eran víctimas de asaltos. Imagínate. Nosotros pedimos y realmente solicitamos a nuestros amigos oyentes, a la población, actuar con calma, actuar coordinadamente, e insistimos que no lo hagamos por cuenta propia, no lo hagamos a nivel particular, a menos, obviamente, si es un familiar directo, usted va hasta donde él y le apoya con lo que sea su voluntad y sea su posibilidad. Pero en realidad tenemos que cerciorarnos, fijarnos a quién estamos dando estas donaciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a canalizar? Porque de lo contrario, amigas y amigos, van a ser esfuerzos inútiles. Lo otro, miren ustedes, acaba de decirnos Ricardo. Bueno, yo me pongo muy emotiva y digo, en mi carro, a ver, cojamos algunas cosas, agua, en fin, quiero ir con mi familia a ayudar porque soy buena persona y soy buena ecuatoriana. Me voy para allá. Pero ¿qué pasa? En la carretera tengo uno de estos problemas gravísimos, me asaltan, se llevan todo. No tiene sentido. Quedémonos en casa. En este momento necesitan personal, pero especializado, ya lo hemos dicho, médicos. Eso necesitan. Necesitan traumatólogos, necesitan especialistas en epidemias, necesitan salubristas, necesitan pediatras, psicólogos. Eso es lo que se necesita. Por lo tanto, no vayamos de la pasión, de la solidaridad, a la novelería, por favor. Cualquier cosa canalicémoslo. La misma Cruz Roja Ecuatoriana, entiendo yo que ya tiene todo un contingente en este sentido. Así es, diariamente están saliendo vehículos desde Cruz Roja con provisiones, con suministros médicos, con atención. Gracias a la solidaridad también de las empresas farmacéuticas, algunas ya se han manifestado, otras quisiéramos que se manifiesten. Se han acercado a ofrecer productos médicos. Con mucha transparencia lo estamos haciendo, estamos recogiendo. Y como te decía, están saliendo camiones contingentes diariamente con la debida vigilancia. ¡Qué bien! Conjuntamente con el gobierno. Policía Nacional, con el gobierno nacional. Es decir, como somos auxiliares de los poderes públicos, ese es nuestro trabajo. Se está haciendo de manera coordinada. Y la otra cosa, no dejen de donar sangre, específicamente el tipo AB, que es tan raro y que se necesita en la zona, y también el tipo O, que es de mucha necesidad. Queremos agradecer a Ricardo Jiménez por estar acá en nuestro programa informándonos de estas noticias que pues son válidas para todas y todos nosotros. Amigas y amigos, mil gracias a su sintonía, nos despedimos con música igualmente y pues no dejemos de apoyar. Todo lo que podamos hacer pues es absolutamente válido tomando en cuenta estas pequeñas recomendaciones. Muy buenos días, que el Ecuador siga unido y que salgamos de esta también. Hasta el día de mañana.